Hola, esto es Radio Barrio. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de hoy contaremos con las secciones de Andrés, que nos hablará de los puentes de Bilbao, Pelayo, que le dedica una canción a su mujer, Pedro, que entrevista a Héctor, trabajador de Sortarassi, Jesús nos hablará del mundo de motor y Joseba, que nos contará la conversación entre un grillo, una luciérnaga y la luna. Esperamos que disfrutáis del programa. Desde tiempos remotos, para sortear los muchos accidentes geográficos que nuestro planeta nos planteaba, la especie humana tuvo que ingeniárselas para superar toda esa clase de dificultades y poder explorar el planeta. Asimismo, los humanos nos establecimos en las diferentes zonas de la Tierra. Un puente, pasarela, pontón, etcétera, etcétera, fueron unas construcciones que el hombre tuvo que idear para poder expandirse. De esta manera nació el puente, tal como hoy lo conocemos. Hola amigos y amigas, soy Andrés Martínez y como todos los meses nos encontramos en la sección En un lugar del bocho, de Radio Barrio. Hoy hablaremos sobre los puentes de la Ría de Bilbao. La viña para el señor, o si prefieres la granja. El primer puente, Miraflores, fue abierto al público el 28 de abril de 1995. Sus autores, los ingenieros Juan José Arenas de Pablo y Marcos Panteleón. Este puente une la autopista A8 y el barrio de Bolueta. En su momento fue el primer paso elevado sobre el río Nervión. Tiene la altura de 45 metros. El puente de San Antón, por todos conocidos. Imposible no reconocer su silueta junto a la iglesia que lleva su nombre, ya que aparece en el escudo de la villa. Cada año por San Antón se llena de bilbaínos que acuden con sus mascotas para que sean bendecidas por el santo. Data del siglo XVI y fue durante siglos el único que cruzaba la ría, lo que permitía a comerciantes el monopolio de las comunicaciones entre ambas orillas. Puente de la Ribera. He aquí el emplazamiento de antaño y verdadero puente colgante de Bilbao. El primero. Suspendido por cadenas de hierro en la primera mitad del siglo XIX y desapareció hacia 1874. De hecho, la célebre canción del puente estaba dedicada a este y no al actual puente colgante situado en Portugalete. No hay en el mundo Leré, puente colgante Leré, más elegante Leré que el del Bilbao. En la actualidad es una pasarela peatonal que une la entrada del casco viejo con el barrio de San Francisco, en auge, y donde encontramos restaurantes modernos, tiendas de arte y salas de exposiciones. Puente de la Merced. Atención, que vamos a contar una leyenda, y es que este puente que nace desde Bilborrock, sala de artes escénicas, a conciertos, etc., se dice que era cruzado por seres alados, precisamente desde este lado de la ría, y que cruzaban hacia el otro lado en vez de en cuando. Cuando se topaban con personas que se sentían solas o tristes, estos seres les rozaban con sus alas. Así pasaban a sentirse afortunadas y felices. Si nos fijamos bien, las 8 farolas de hierro fundido que flanquean el puente tienen 16 seres alados, una pareja en cada una, que aparecen mirarnos al pasar. Puente del Arenal, muy transitado a diario por visitantes, turistas y locales. Al crecer Bilbao, más allá de las 7 calles, la necesidad de conectar la nueva zona emergente de Abando con el resto de la ciudad era inminente. Se proyectó primero en hierro, típico de la época, para pasar a ser de piedra tras el desgaste por riadas, y posteriormente el actual es de hormigón armado. Puente del Ayuntamiento. Pocos conocen que este, junto con el de Deusto que veremos después, un puente elevadizo. Y es que el tráfico fluvial de la ría del Vian ha servido durante siglos como arteria principal para el transporte de mercancías. Y era menester construir un puente capaz de levantarse para dejar paso a cargueros más grandes. Así, fijándose en los puentes de Chicago, fue este el primero en construirse en Bilbao, con estas características. Bilbao, Bilbao, Bilbao, cada día te veo más guapo. Puente Zubizurri o Calatrava. Con alguna polémica que otra desde su construcción por el arquitecto Calatrava, no hay mal que por bien no venga, y Bilbao ha sabido adaptarlo a las inclemencias meteorológicas típicas de la ciudad en invierno, la lluvia y el sirimiri. Así, hoy en día podemos cruzar por la pasarela peatonal sin temor de resbalar. Un secreto es donde mejor veremos los fuegos artificiales durante las fiestas de Bilbao. No te pierdas entre los puentes del Ayuntamiento y Zubizurri, las casonas del Campo Volantín y el propio Ayuntamiento de Bilbao de este estilo modernista. Donde mejor te lo puedes pasar, Bilbao, Bilbao. Puente de la Salve. Podemos pasar por debajo o atrevernos a subir por las escaleras para disfrutar de unas vistas únicas del Museo de Guggenheim, que aparecen formar parte del mismo. Tranquilos los más perezosos, que podemos ascender también en los ascensores que encontraremos en el lado opuesto del famoso museo. Este puente ha sido de sede en 2 ocasiones, además de los altos de Red Bull. La viña para el señor. Puente de Deusto. Puente elevadizo sobre la ría de Bilbao. Este puente comunica los distritos de Abando y Deusto. Los ingenieros Ignacio de Rotaeche y José Ortiz de Artiaño, junto al arquitecto municipal Ricardo Bastida, firmaron el proyecto inicial en enero de 1930. El proyecto se aprobó el 23 de julio de 1931 y se comenzó a construir en 1932. Puente Escalduna. Su apertura se realizó el 18 de abril de 1997. Su autor, el ingeniero Javier Monterola. Este viaducto, situado sobre los antiguos astilleros de Escalduna, absorbe en gran parte del tráfico del puente de Deusto. Una torre de iluminación de 45 metros de altura otorga al proyecto su elemento emblemático. Junto a un extremo del puente se encuentra el Palacio de Congresos y de la Música, conocido por el mismo nombre del puente, Escalduna. Los astilleros del mismo nombre fueron clausurados a finales de los años 80. Pueblo mío, al que yo más quiero, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Chacolivo, el rumbo y sabero. Bilbao, Bilbao, Bilbao, cada día te veo más. Esto ha sido todo, amigos, sobre los puentes de Bilbao, nuestros puentes queridos y admirados por todos. Hasta el próximo mes. Agur, un saludo. Chacolivo, el rumbo y sabero. Bilbao, Bilbao, Bilbao, cada día te veo más guapo, Bilbao, Bilbao, Bilbao. orgulloso, alegre y chimbero. Bilbao, Bilbao, Bilbao, pueblo mío al que yo más quiero. Bilbao, Bilbao, Bilbao, Chacolivo en humor y salero. Escuchas Radio Barrio en la 97 Irratia, la radio que sueña, tu radio amiga. Hoy queremos hacer una dedicatoria especial a Amable. Ya no tendremos más sus entrevistas. Amable ha tomado su propio camino y temporalmente no estará con nosotros. Sus virtudes hacen honor a su nombre, su nobleza y afabilidad le caracterizan. Para la nueva etapa que comienza, los compañeros de Radio Barrio te deseamos lo mejor y te echaremos de en falta. Os dejamos con una canción de Jaquima Flisi, la última artista entrevistada por Amable. Y como la canción se llama Vuelo, felices vuelos, Amable. Buenos días, soy Pedro. Tengo el placer de entrevistar a Héctor, trabajador de Sotorasi. Héctor López Flores, nació en Barcelona. 31 años de edad. Estudió integración social en Almería, trabajador social en Alicante y un máster participación y desarrollo comunitario en la UPV de Leioa. Trabajos que ha desarrollado con gente de discapacitados en Alicante, en Algorta, en el albergue de Sortarassi, y ahora en Sortarassi, en Bilbao, como trabajador social. Buenos días, Héctor. Buenos días, Pedro. Explícame cómo es el trabajo de educador. Bueno, pues qué pregunta más abierta, ¿no? Pues bueno, el trabajo de educador, o en este caso, bueno, en este caso es integrador social, pero bueno, es parecido, al fin y al cabo es más o menos lo mismo. Pues consiste en, digamos que estamos en los centros, con las personas que vienen a los centros, y bueno, diferentes funciones. Por una parte, preparamos las actividades, intentamos consensuar las actividades con las personas que vienen al centro, buscamos qué cosas nos gustan a cada uno para hacer y que, bueno, pueda ser algo bueno para todo el grupo. También, aparte, pues digamos que un poco de gestión, por una parte la gestión económica del centro, por otra parte la gestión de los casos de cada uno, pues con su trabajadora social, con sus servicios sociales, con los recursos con los que de los que forme parte, pues para que el trabajo, digamos, que hacemos en el centro también se vea reflejado en los otros recursos a los que nuestras personas pertenecen, como su trabajadora social, el centro de salud, no sé si van a otro tipo de recursos de ocio o de vida de alojamiento, como puede ser un albergue o una vivienda, etcétera. Un poco sería organizar todo eso, que así a priori parece poca cosa, pero luego conlleva mucho trabajo a diario, de pensar, hablar, coordinarse con uno por correo, el otro por teléfono, te llaman de una manera, de otra. Entonces, un poco eso, organizar todo ese trabajo y que las actividades salgan a la vez que hay un proceso individual con cada uno de vosotros para que se consiga un poco mejorar la situación de cada uno en función de las necesidades que tiene cada uno de ellos. Me pregunto yo, ¿cómo planteáis tú y Arantxa el trabajo diario en el centro? Vale, pues por una parte, Arantxa y yo, junto con Itxaso, nos juntamos una vez a la semana y proponemos una serie de temas en una reunión. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana? ¿Qué cosas hay? Si hay alguna cosa relevante, como puede ser que haya alguna actividad en la que querramos ir, pues vamos planificando. Pues hoy queremos hacer esta actividad, aquella, la semana va a ir de esta manera. Más o menos intentamos planificar una semana o dos semanas vista las actividades que vaya habiendo. Luego a veces surgen cosas de urgencia que se van acoplando a la programación de la actividad. ¿Cómo ves tu trabajo con gente de reinserción social? Pues bueno, ¿cómo decirlo? Pues un trabajo complejo, muy gratificante a la hora de que, bueno, al final consigues algún resultado, a veces más, otras veces menos, pero bueno, a mí me gusta estar con personas diariamente, hablar con gente, conocer lo que le preocupa a las personas, porque básicamente porque yo no creo que haya personas con problemas y personas sin problemas, todos tenemos problemas, de una manera o de otra, y todos vamos a tener problemas de una forma u otra, entonces bueno, es bueno trabajar conjuntamente para intentar aliviar esos dolores. Al final yo creo que en grupo, cuando hay algún problema en grupo, es más fácil de trabajar y de sentirse a gusto que uno solo ante el mundo, porque uno solo ante el mundo se te hace una montaña inabarcable. Ahora vamos a hablar, porque yo me he enterado que has estado en Tanzania, allí haciendo unos trabajos de voluntario. Sí, bueno, de voluntario. Sí, sí. ¿Qué quieres saber de concretamente de este tema? ¿Y qué estuviste haciendo en Tanzania? Bueno, pues mira, lo de Tanzania fue un voluntariado, en principio con una entidad médica de Albacete que se llama Kipeke, ya que estamos aquí vamos a darle un poco de promoción. Y bueno, es una entidad que está, digamos que la fundaron una serie de amigos míos que son médicos y en principio se dedicaban o se quería dedicar a promocionar la salud en países, en este caso Kenia y Tanzania, puesto que bueno, tienen unos sistemas de protección de todo tipo, pero en este caso de la salud, que no llegan, desde luego, a los niveles a los que estamos aquí acostumbrados. Pues hablamos de no tener hospitales, de no tener paritorios, no tener cirujanos, no tener matronas. Entonces, bueno, nuestra función allí es un poco, ha sido hasta ahora, por una parte apoyar económicamente, porque lo que no hay son recursos económicos también, en la construcción de un hospital con quirófano para que de esa manera las niñas, que además la problemática que se produce allí es que las niñas pequeñas se quedan embarazadas, no hay medios suficientes para que tengan unas condiciones dignas de dar a luz y muchas de ellas mueren en el parto. Entonces, bueno, con esta entidad lo que hemos propuesto es un proyecto de un hospital que a día de hoy está construido y ahora el objetivo es llenarle ese hospital de médicos y de las medicinas que hacen falta, para lo cual hace falta por una parte dinero y por otra parte gente que quiera prestarse voluntaria e ir allí. ¿Y cómo fue tu experiencia allí haciendo voluntariado? Pues ciertamente muy enriquecedora porque, bueno, uno se va de su contexto, bueno, estamos en Europa, en el mundo occidental, y de repente te vas pues a otra realidad totalmente diferente, en la que, pues no sé, para una persona como yo de 30 años, de repente no teníamos lavadora, no teníamos ducha, para ducharnos calentábamos el agua en una olla, como hacían nuestros padres. Realmente no es algo tan raro, pero a nosotros se nos ha olvidado. Las carreteras no están asfaltadas. No hay recursos casi de ningún tipo. Entonces, bueno, la experiencia es curiosa. Lo que pasa es que, bueno, al ser una persona blanquita, digamos, pues cuando te vas a un país de ese tipo, tampoco te sientes incómodo porque en el fondo sabes que eres un privilegiado y la gente te trata bien, te cuida mucho porque saben que eres un chico blanco, que en el fondo tienes recursos económicos y que vienes a ayudarle. Entonces, además nos acogía muy bien porque para ellos, digamos que la gente que viene de Europa a ayudarles o a hacer algún tipo de voluntariado, la reciben con los brazos totalmente abiertos porque al haber pocos recursos, cualquier cosa es un mundo para ellos. Entonces, bueno, la verdad es que es súper gratificante, una experiencia inolvidable. Me pregunto que no estuviste solo, ¿con qué gente te agrupaste? ¿Si los conocías? Sí, bueno, fuimos un grupo de 5 voluntarios. Concretamente yo conocía a una de ellas, que es una compañera que también es médica, y luego fue otro hombre médico que no conocía en ese momento, un periodista y una psicóloga. A estos tres últimos no los conocía, pero y no nos conocíamos entre nosotros, nos conocimos allí, pero fue la verdad es que una experiencia muy bonita, porque al estar 24 horas, 30 días juntos, a la semana yo les decía, bueno, esto parece un gran hermano, porque nos conocemos ya todas nuestras vidas, nos levantamos juntos, nos acostamos juntos, no en la misma cama, juntos me refiero por la noche, a los mismos horarios, comíamos juntos, cenábamos juntos, compartíamos todo juntos, todo nos pasaba juntos, y bueno, como si nos pasaron ciertas cosas curiosas, pues todo lo vivías con ellos y se hacía una familia muy importante, que a día de hoy, 2 años después, seguimos manteniendo el contacto, seguimos hablando, nos quedamos de vez en cuando, aunque la distancia nos lo pone difícil, pero bueno, muy bien, la verdad es que muy contento con la familia que hicimos allí. Me he enterado que estuviste en una tribu que se llama Masái. ¿Qué experiencia tuviste con la tribu Masái? Bueno, pues eso sí que fue también toda una experiencia de salir de lo habitual, ¿no? De la zona de confort. O sea, nosotros aquí, por ejemplo, vivimos en casas o en bloques de edificios con paredes y con puertas. Su realidad es totalmente distinta. Ellos viven en una especie, en una casa que se llama Boma, que es una casa en la que, digamos, el jefe Masái, por explicar un poco la estructura de los Masái, el jefe Masái tiene diferentes mujeres, puede tener 6, 7, 8 mujeres, y con cada mujer tiene sus hijos, su descendencia. Entonces, para cada mujer construye una casa, y esas casas se construyen, como curiosidad, con caca de vaca, o sea, madera y caca de vaca que sirve de aislante para no pasar frío. Y en cada una de esas casas son muy chiquititas y son circulares, en vez de cuadradas son circulares, vive la mujer del jefe con sus hijos. Y el jefe vive aparte, el jefe vive en otra casa, él solo. Y cada mujer vive dentro del mismo poblado, pero cada mujer vive en una casa. Y bueno, a mí me parece como curioso que la crianza de los hijos es colectiva. O sea, aunque un hijo no, cada mujer cuida de sus hijos y de los hijos de las demás, aunque no sean tuyos. Entonces me parece algo como muy curioso, como experiencia de que, a pesar de que pensemos que son unos retrasados porque él está con 8 mujeres o con 7, que bueno, es una cuestión rara para nosotros aquí en Europa, luego las mujeres entre sí se ayudan mucho, se cuidan conjuntamente de la familia. Cuanto menos hay que tenerlo en cuenta y echarle un vistazo a esa realidad. ¿A qué se dedica la tribu Masái? Bien, pues la tribu Masái históricamente ha sido una tribu que era guerrera. O sea, los Masái tienen una concepción del mundo distinta a nosotros. Para ellos el mundo es todo suyo. Todo es suyo, no conocen las fronteras. Entonces, su visión en el mundo durante la historia era que ellos iban a un sitio y si encontraban a alguien que no era Masái, lo mataban. O lo aniquilaban, eran guerreros. ¿Qué ocurre? Que bueno, esto ya ha cambiado. Estamos en el siglo XXI, ahora más o menos hay un estado de las fronteras en África. Y hoy en día los Masái ya han quedado como mucho más residuales y están solo en el sur de Kenia y el norte de Tanzania. Y ahora se dedican sobre todo al pastoreo. tienen como dos funciones básicas, el pastoreo y el ganado, digamos, y por otra parte, la venta ambulante. De hecho, un ejemplo que nos ponían allí era un poco que los masáis vienen a ser, para que aquí en Europa lo podamos entender un poco, como los gitanos, digamos, de Europa, en el sentido de que son nómadas y en el sentido de que se dedican a la venta ambulante y a cosas no formales. No, por ejemplo, una cosa muy curiosa de los masáis es que mayoritariamente no están identificados, no tienen carnet de identidad, no tienen pasaporte, porque como nunca salen de sus tierras, del ganado, de lo que hacen, no necesitan estar documentados, no van a la escuela, no tienen esa necesidad histórica. ¿Son personas tradicionales? Bueno, esto sería todo un debate, porque el término tradicional yo creo que depende también del contexto, ¿no? En cierto modo, podríamos decir que sí, puesto que mantienen sus tradiciones ancestrales durante mucho tiempo, si bien es cierto que también van evolucionando. Por ejemplo, cada día más la mujer va teniendo un mayor papel que antes no tenía. Bueno, se está trabajando, se está luchando, y algunas mujeres masái ya han conseguido que no se produzca, por ejemplo, la ablación del clítoris en las niñas. Entonces sí, bueno, son tradicionales, pero intentan o se están abriendo también a las nuevas realidades. Al final, bueno, por poner un ejemplo, pues tienen teléfono móvil como tenemos nosotros. Y son tradicionales, sí, pero a veces es curioso. Por ejemplo, una cosa que me pareció muy curiosa. Las niñas antes de casarse, allí el matrimonio un poco más se concierta, es más concertado y eso, a los 14 o 15 años cuando tienen ya la regla y todas esas cosas. Pero antes de eso, tienen totalmente permitido a las mujeres mantener relaciones sexuales múltiples con muchos hombres. Y a mí eso me pareció, por ejemplo, curioso. Porque, por ejemplo, en nuestro contexto, eso no está tampoco tan bien visto como tal. Y allí que parece que la mujer no tiene un papel, pues sin embargo, en ese aspecto puede mantener relaciones sexuales con otros hombres y no es mal vista por ello. Por lo tanto, bueno, pues son tradicionales, pero depende de cómo lo mires. Aquí también somos tradicionales a veces, sí. ¿Es verdad que hay un jefe y un brujo chamán o es un mito de la tele? Bueno, un jefe sí hay. O sea, todas las tribus, a los masái, se dividen luego dentro de la masái, digamos que es una tribu, como podría ser, vamos a poner un ejemplo, que no se me ofenda a nadie, claro. Como el País Vasco, imaginaos, a nosotros nos preguntaban, ¿de qué tribu sois vosotros? Porque ellos, claro, no entienden que nos organizamos por comunidades autónomas, no. Imagínate, el País Vasco es una tribu, ¿vale? Para que nos entendamos. Y luego dentro de la tribu, pues tendríamos los vizcaínos, los guipuzcoanos y los alaveses, pues allí igual. Dentro de la tribu masái hay distintos clanes, ahí se llaman clanes. Y se identifican por a lo que se dedican, que es como hemos dicho antes, la ganadería o la venta ambulante. Y por otra parte, por unas marcas que se hacen en el cuerpo. Cada clan tiene una marca distinta. Hay unos que se queman la cara desde pequeños, otros se arrancan unos dientes y otros, que es la más típica, se abren los orificios de las orejas y se lo hacen más grandes, que esto es lo que normalmente hemos visto todos, ¿no? Esos grandes pendientes. Pues eso diferencia a tres tipos de clanes distintos dentro de los masáis. Bueno, cambiando de tema, ¿cuándo te diste cuenta que ibas a ser trabajador social? Pues exactamente no sabría decirte. Yo siempre he querido hacer algo que favoreciese o que ayudase a mejorar la vida de las personas. Y en un principio me pensaba dedicar a la enfermería o a la medicina. Me gustaba también. Pero bueno, más adelante vi que eso de quizá era demasiado complejo, que el tema de determinadas cosas como la sangre y tal no me apetecía tanto. Y pensé que, bueno, que esto era interesante. Y no conocía el trabajo social, pero bueno, conocí un ciclo formativo que se llamaba Integración Social y, bueno, yo estaba trabajando y me di cuenta que toda la vida trabajando por un salario bajo, pues no iba a ser la mejor de las opciones en mi vida y, bueno, que tenía la posibilidad de estudiar, de probar. Probé Integración Social, hice unas prácticas, me gustaron y, bueno, tuve la oportunidad de ir a la universidad, cosa que quizá no me había planteado hasta los veintitantos años. Y en ese momento, pues mira, tomé la decisión de la cual no me arrepiento, de bueno, ir a la universidad, aprendí muchísimo y encontré, bueno, lo que creo que es hoy en día una vocación, ¿no? Que es algo que sé que no me va a hacer rico, supuestamente espero que me dé para vivir, pero al menos me siento contento y realizado con lo que hago, por lo tanto, estoy muy contento con ello. Viviendo toda tu vida en Almería, ¿cómo ha sido el cambio de Bilbao y dejar tu familia en Andalucía? Bueno, yo soy un poco, de todas formas, un poco trotamundo. En realidad, bueno, un poco la historia es que nací en Barcelona, viví hasta los 10 años allí, luego me fui por trabajo de mis padres a Almería, y bueno, realmente he de decir que Almería nunca me gustó muchísimo, la verdad, no sé, venía de otro contexto, Barcelona era diferente, otro tipo de ciudad, Y bueno, pues estudié allí en Almería un poco, pero luego me di cuenta que no era mi sitio y me fui a Alicante a estudiar la carrera. Y luego ya me vine aquí. Pero bueno, se echa de menos sobre todo a la familia, porque bueno, está lejos, son 1000 kilómetros de transporte cada vez que uno quiere ir a verlo, pero por suerte tenemos el teléfono y podemos hablar. Y sobre todo, yo creo que algo crucial que se echa mucho de menos es el clima. En Almería tenemos 6 o 7 meses de verano y 6 o 7 meses de otoño, y aquí tenemos 8 meses de invierno y un par de meses de verano. Entonces, bueno, se echa de menos, pero te adaptas porque, bueno, Bilbao también te trata bien. ¿Cómo fue tu acogida en Bilbao? Bueno, pues he de decir que la verdad es que muy positiva porque, bueno, vine aquí a estudiar, entonces venía con esa facilidad un poco. Sabía que venía a estudiar, tenía el tiempo de dedicarme a estudiar y buscar un trabajo, no tenía la presión de venir y buscar un trabajo inmediatamente. Y además tuve la gran suerte de que participé en un proyecto del Ayuntamiento de Bilbao que se llama Vivienda Solidaria, y durante el primer año tuve una vivienda a un precio muy asequible en Bilbao. 100 euros en Bilbao es un precio muy asequible. Además viviendo en un barrio como Sanfran, con mucha solera en Bilbao. Y entonces la acogida fue muy buena porque tuve la suerte de tener ese año así como muy barato y me permitió conocer gente, conocer recursos, conocer otras entidades, trabajar un poquito, hacer un voluntariado que hice con Susterra y me permitió conocer a Sortarassi, que al final eché el currículum y bueno, cosas de la vida, pues terminé trabajando aquí. ¿Y qué planes de futuro tienes para el día de mañana? Qué buena pregunta esa. Pues mira, no lo sé, yo es que soy un poco cabeza loca, entonces el futuro, pues no sabría decirte. A corto plazo estoy aquí. A medio plazo no sabría decirte, quizá sé que voy a viajar, no sé dónde. Bueno, sé que quiero ir a Latinoamérica, sé que quiero volver a África, entonces algo de esas cosas en un periodo de 2 o 3 años va a ocurrir. ¿Cuáles de ellas? Pues no lo sé, porque bueno, dependerá de muchas cosas. ¿Quién sabe de aquí a 2 o 3 años cómo puede cambiar la vida? Pero o África o Latinoamérica probablemente en unos años sea el próximo destino. A los jóvenes que están estudiando, ¿les darías ánimos a que estudiara la carrera de trabajador social? Bueno, pues depende. Si quieren ayudar a los demás, sentirse bien y les gusta ayudar a los demás, adelante. Si lo que pretenden es una profesión en la que vayan a trabajar poco, vayan a tener pocos quebraderos de cabeza y vayan a ganar mucho dinero, pues entonces no, dedícate a otra cosa más comercial. Esto, bueno, pues no te va a hacer rico de dinero, pero sí te va a hacer más rico de espíritu y por dentro. Entonces, bueno, recomiendo que el que quiera hacer esto, que lo haga no por hacerse millonario ni por ser una persona rica, sino por tener una vida digna, que merezca ser vivida y en la que se sienta bien. Bueno, cambiando un poco, quiero saber un poco más personalmente tuyo. Vamos a hablar de tu hobby. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? Bueno, pues aparte de a lo que nos dedicamos, ¿no? Que parece que es como lo único que nos gusta hacer, pues no, luego hay otras cosas. A mí personalmente lo que me gusta mucho es viajar. Y de hecho, bueno, pues me compré una furgoneta con ese mismo sentido, ¿no? Con el sentido de poder viajar más libremente. Quizá no me gusta viajar en hoteles, sino me gusta viajar por mi cuenta, sin planear mucho, salir, disfrutar. Planear quizás dónde, en qué dirección voy a ir y una vez eso ya a ver qué me encuentro por el camino. Eso es una cosa que me gusta. También últimamente estoy descubriendo, gracias a estar aquí en Euskadi, la escalada. Mi compañero Piso también escala, algunos amigos escalan y bueno, he descubierto la escalada y es interesante. Y luego algo que me gusta, aunque a día de hoy no estoy haciendo, es interpretar. Bien sea el teatro, bien sea a través de hacer clown o alguna arte escénica o contar monólogos, algo así. Pues no lo estoy haciendo actualmente, pero creo que es algo que quiero hacer y que me apetece hacer. Bueno, ya me has hablado que te gusta escalar. ¿Algún deporte más haces? La verdad es que hacer no. Me gusta ver fútbol, baloncesto, los deportes me gustan mucho, pero practicar en principio eso. Ahora mismo la escalada. Tengo el deporte como un poco abandonado. Viniendo de Andalucía, me pregunto, ¿qué música te gusta? ¿Y qué esperas? Que te diga el flamenco, ¿no? Pues no, mira, la verdad es que, bueno, sí, claro que sí me gusta. Es decir, me gusta toda la música. Creo que la música me gusta cuando es buena. Pero si te tengo que decir, pues no es que sea el flamenco mi grupo, mi favorito. De hecho, mi favorito de música es el rock, el heavy, luego también me gusta el pop o la música clásica. Pero si me tuviera que quedar con un género, sería con el rock. Ahora, no vamos a decir que el flamenco no sea bonito, que haya muy buenos grupos de flamenco, que sea algo muy bonito, pero es algo que realmente yo ni siquiera entiendo demasiado. O sea, que le tengo mucho respeto, pero no es mi arte favorita dentro de la música. Lo siento por los andaluces. Dime un cantante que es para ti un ídolo, vamos. Sí, bueno, eso sí lo tengo claro. La verdad es que desde que tengo 10 años he escuchado siempre a Extremo Duro. Entonces, bueno, el rock de Extremo Duro, aunque personalmente no coincido con muchas de las cosas que él opina, artísticamente me parece un referente. Bueno, yo desde pequeño siempre he escuchado a Extremo Duro, sus letras han, digamos, que formado parte de la biografía de mi vida. Entonces, para mí es un referente a nivel musical. Ya digo que a nivel personal no, pero a nivel musical sí me parece un buen artista del Estado español. Bueno, sabemos que Extremo Duro es de Plasencia, pero ¿algún grupo de aquí del País Vasco que te haya ilusionado? Sí. O que hayas visto que es de tus planes de música. Sí, hay dos grupos para mí vascos que me gustan muchísimo. Por una parte, Doctor Deseo, que además son de aquí de Bilbao. Para mí, Francis es un referente, su música me parece espectacular. Además, los descubrí gracias a Extremo Duro. Los vi en Granada por primera vez y me encantaron. Y luego un grupo que tengo la pena de no haber podido ver porque ya no es posible, es Platero y Tú, que hubiera sido el sueño de mi vida poder ver a ese grupo. Y bueno, ahora tenemos a Fito, pero no es lo mismo, pero bueno, también es un gran músico. Pero es cierto que Platero y Tú, para mí, ese rock and roll, es la espinita clavada de Bilbao, de no haberlo podido escuchar en directo. Pero bueno, cuando vine aquí, lo primero que hacía era ponerme algunas canciones de Platero y Tú que hablaban de Bilbao, de la calle Corte donde yo vivía. Y bueno, uno de los grupos referentes. Bueno, por último, la última pregunta. ¿Cuál es el concierto con el que más te queda? Bueno, eso también lo tengo claro, porque recuerdo cuál fue el concierto que más me gustó. Bueno, no es que más me gustó, pero que más me marcó en mi vida. Yo tenía 15 años y fui a ver un concierto de Extremo Duro, como ya he dicho antes, que era mi grupo favorito. Y era mi primer concierto que yo iba a ver un grupo grande con mucha gente pagando. Y me compré una camiseta que a día de hoy todavía tengo, conservo y tiene 16 años. Y fue para mí impresionante. O sea, ese día me quedé sin voz, tenía 15 años, era un niño y estaba viendo a mi grupo favorito. Así que fue un momento que nunca olvidaré. Recuerdo con quién fui, dónde fue, todo. Lo recuerdo todo perfectamente. Y nunca lo olvidaré. Pues muchas gracias, Héctor. Ha sido un placer que estés en la Radio Barrio Bilbao. Y nada, hasta otra. Muchas gracias, Pedro. Un placer. Ilargia, kirikirri bat eta ipurtarri bat batu ziren. Euskal Herriko gauetan nor zen importanteagoa hasi ziren eztabaidatzen. Ilargia hasi zen. Nik gizakiari gaueko ikusmena eskaintzen diot. Ni barik gauan ez lukete zer ikusiko. Kirikirriak erantzun zion. Nik gaueko musika eskaintzen dut. Ni barik gauak aspergarriak lirateke. Ipurtarriak erantzun ziren. Nik gaua apaintzen dut. Arbolak gabunetako arbola bat bailirateke imitzen dizut. Ilargia oso buru eritzia zen eta esan zuen. Nigan eguzkia esladatzen da. ipurtarriak erantzun zuen. Ni eguzki bat naiz, argia dariot. Eta kilkirriak esan ziren bioi. Ni gauaz ibiltzen naiz normalean, baina eguzki agertzen denean, nire musika gozoarekin segitzen dut. Zuek eguzki agertzen denean, desagertzen zarete. Eta nik nire kantu atseginak segitzen dut. Espero dezagun eguzkia alduarte, eta berak erabakiko du nor den importantena. Eguzkia llegatu zen eta esan ziren. Hirurok importanteak zarete. Antzerti obra baten modukoak zarete. Ilargiak inbintzen du eskenatokia, ipurtzerriak argia eta kilkirriak musika. Bion artean gauari argia eta soinua ematen diozue. Eta ilargiak den argitzen du. Ilargia bere argia ematen segitu zuen. Kilkirriak musika jotzen segitu zuen. Eta ilargiak giro argitzen segitu zuen. Hola, soy Pelayo de Todo un Poco. Esta canción de la década de los 60, llamada La Década Prodigiosa, que te traigo hoy es una canción muy especial para mí, de la que guardo muy gratos recuerdos. Un día tal como hoy, hace ya bastantes años, y ya avanzada la noche, sonaba esta preciosa melodía en una discoteca de la Plaza del Callao de Madrid. Yo bailaba con una preciosa chica con la que salía. Y mientras bailábamos al ritmo de esta apasionada canción, nos prometimos. Se convirtió desde entonces en nuestra canción. Casualmente, en estos momentos, mi mujer se encuentra trabajando en el Hospital de Cruces, el que será su último día antes de su prejubilación. Y se la quiero dedicar a ella. Seguro que buscará un hueco en su labor y estará escuchando, pues suele seguir nuestra radio. Será una sorpresa para ella, para ti, cariño. Ya no puedo más quedarme aquí a esperar que un día de repente tú regreses junto a mí. Tantos coches y camiones apurados pasan frente a mí. A la vera estoy sentado de un camino que no tiene fin. Mi mirada vaga en la distancia de un camino triste, donde la tristeza y la nostalgia de tu amor aún existen. Y este sol que quema en mi rostro lo poco de alegría que me queda cuando pienso que tal vez yo pueda verte un día. quiero olvidar, pero insisto. Preciso pensar que yo existo, yo existo, yo existo. Y de pronto llueve sin parar, y entonces lloro tanto. Y las gotas de la lluvia sin querer se confunden con mi llanto. Busco en todos los lugares tu cariño y no encuentro nada. Y me quedo por las noches sin dormir, imaginando tu llegada. Yo quiero olvidar, pero insisto. Preciso pensar que yo existo, yo existo, yo existo. Coches y camiones, luces, gente, todo, todo se confunde en mi mente. Y mi sombra me acompaña y ve que yo estoy muriendo lenta. Solo tú no ves que ya no puedo más seguir este destino y esperar la vida entera por tu amor aquí a la vera del camino. Yo quiero olvidar, pero insisto. Preciso pensar que yo existo, yo existo, yo existo. Ya no puedo más quedarme aquí. Ya no puedo más quedarme aquí. Ya no puedo más quedarme aquí. Spinning TV. Hola, buenas. Soy Jesús, el periodista de deportes, y hoy voy a hablar del Mundial de Motociclismo. En primer lugar y con mención especial de Ana Carrasco. Ana Carrasco nació el 10 de marzo de 1997 en Cereguín, Murcia. Ana Carrasco es la piloto de motociclismo española. En 2013 debutó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en Moto3 y se convirtió en la primera mujer en ganar una prueba mundial de motociclismo. El 30 de septiembre de 2018 se convirtió en la primera mujer en ganar el Campeonato del Mundo de Motociclismo en Super Sport 300. El Campeonato Mundial de Super Sport 300 nace en 2017 como reemplazo de la Europa Junior Cup, que es el escalón anterior a la Superbike. Corren el equipo DS Junior Team, constructor Kawasaki Moto Kawasaki Ninja 400. Vamos con los resultados en Moto3. Jorge Martín, España de 20 años, con el equipo Conca Gresini. Primera vez que gana el campeonato de motociclismo de Moto3. En Moto2, Francisco Bagnaia, de España, 21 años, equipo Sky Racing. Primera vez que gana el campeonato de motociclismo de Moto2. Y en MotoGP, el ganador ha sido Marc Márquez, equipo Repsol Honda, quinta vez que gana el campeonato del mundo de MotoGP, tercera vez consecutiva, 7 campeonatos en 3 categorías. Y por último, para acabar, mención y felicitación especial a Lewis Hamilton por ganar el 5º campeonato de Fórmula 1 de 2018. Hasta aquí el programa Radio Barrio de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Os dejamos con una canción de Esian, de su 8º disco que acaba de publicar, Disfonía. Bilakatzean milaka zati tan hautsi egin nintzen. Hautsi nintzen. baina orain ahula naiz, aldatu naiz, ura naiz nire disfonia, nire, nire, nire gabezia, gabezia. Nire duaie ambizi den galera gorrotatzetik maita zera salto egitea zer da ederra, zer da zuzena beste kantu imperfektu